Radio Andalucía Información. Las 12 de la noche. José Antonio Rodríguez, el alcalde de la localidad granadina de Jun, acaba de presentar oficialmente su candidatura a las elecciones primarias del PSOE andaluz. Lo ha hecho a través de Twitter y ha respondido a las preguntas que le ha formulado en directo la militancia. Cuenta con más de 4.800 avales que ha recabado a través de Internet y ha advertido que si la dirección regional no acepta esos apoyos, pedirá la suspensión cautelar del proceso. Así ha hablado el candidato de Jun hace unos minutos en Twitter. Que con tres candidatos, si queremos que haya urnas, es tan fácil como que decidan que se pueda hacer, que solo podía haber decidido el comité director, pero no se quiso. Y siempre la excusa es que se pueden presentar miles de militantes, pero ¿dónde están los miles de militantes que se han presentado? Si solamente había tres. El problema es que lo que no se quiere es que haya igualdad, ¿no? Y que nos presentemos a las elecciones sin igualdad, porque en realidad, de verdad, hay por debajo de todo eso cierto miedo escénico. Una previsión laboral. Este lunes termina el límite de un año dado por la reforma laboral a la prórroga automática de los convenios denunciados y pendientes de renovación, el convenio que les ampara con la pérdida de derechos laborales. José Ginel, portavoz de UGT, confía en que se acuerde una prórroga. Que aquellos convenios colectivos que no se hayan lógicamente negociado o aquellos convenios colectivos que no se haya aplazado su proceso una vez hecho la denuncia del convenio colectivo, pues entraría en lo que es la cláusula de la ultraactividad, por tanto, no tendrían condiciones contractuales y habría que aplicar pues, las condiciones básicas, en este caso, del Estatuto de los Trabajadores y otras cuestiones legales, ¿no? El Grupo de Izquierda Unida, la Diputación de Málaga, va a pedir en el pleno de este lunes que se paralice el proyecto del anillo ferroviario de Antequera. Quieren que los 386 millones previstos para la infraestructura se inviertan en la comarca en iniciativas agroalimentarias y turísticas sostenibles para el territorio. El equipo de gobierno no ha autorizado la participación en la sesión plenaria de la plataforma que se opone a la iniciativa. Miguel Díaz es diputado provincial de Izquierda Unida. No hay ninguna infraestructura ferroviaria que vaya a beneficiar las comunicaciones, los transportes ferroviarios. Se trata de un banco de pruebas para prototipos de trenes. Lo que va a generar son unos 200 puestos de trabajo en cada una de las fases de construcción y luego no tendrá pues más mano de obra porque se va desde el parque tecnológico, va todo monitorizado las pruebas y sí que habrá plusvalías para empresas privadas, pero un daño enorme para la comarca de Antequera y sus vecinos. Ninguna persona ha fallecido en las carreteras andaluzas a lo largo de este fin de semana, que coincide con el segundo de la operación de verano de 2013. Fuera de la comunidad han sido dos las víctimas mortales, una en Baleares y otra en Madrid. En deportes, el Málaga ha viajado este domingo a Alemania, donde va a iniciar su pretemporada con su flamante entrenador Bernd Schuster. Y en cuanto al tiempo, sigue el calor. Meteorología avisa de temperaturas de 40 grados en las comarcas del Andévalo y el Condado Nubenses y en las campiñas de Sevilla y Córdoba. En el estrecho persiste el levante fuerte. Los cielos van a estar despejados. A esta hora no es fácil conciliar el sueño en Montoro, en Córdoba, donde los termómetros marcan 30 grados. Tampoco en Andújar, en Jaén, 32. Más fácil lo tienen en Albolote, en Granada, con 25. Son las 12 y 3 minutos.